antes de toda creación, a mí me hizo Dios, y cada corazón puede escuchar mi voz. No hago distinción de raza ni color, llego a todo lugar con mi canto universal. No puso límite a lo que transmito en mi cantar, y sin fronteras a toda nación puedo llegar. De muchas formas me interpretan en cada rincón, pero con este estilo traigo paz al corazón. Escuchar este aire musical que mueve todo mi ser. A la tristeza, el sufrimiento yo puedo cantar, pero al amor y a la alegría a mí me gusta más. De muchas formas me interpretan en cada rincón, pero con este estilo traigo paz al corazón.